tuya sola, él lo reinterpreta con la pregunta, ¿no?, de Yahvé, de ¿soy yo responsable de la muerte de mi hermano? Y dice, naturalmente que sí, ¿eh? La idea de que somos propietarios de nuestras vidas, de que nuestras vidas son, ¿eh?, como el coche que puedo cambiar, que puedo tirar a la basura cuando están viejos, tiene una respuesta negativa. Y él, de alguna forma, ya digo, junto a esa carta impresionante a su madre, dice que hay que hacer ese camino, que únicamente cuando te reintegras, ¿eh?, cuando es todo el pueblo, ¿no?, cuando te reintegras en los tuyos, en una comunidad fuerte como es un kibbutz, es posible rehacerse de un trauma como ese del suicidio. Y su, ya digo, carta a su madre me parece a mí importante, ¿no? Ahí están, y con eso termino de verdad, el doble enfoque sobre el suicidio. Y del individualismo la respuesta sería sí, naturalmente, yo soy dueño de mi vida, si hago ese balance, ¿no?, racional, aunque lo haga mal, pues como hago otros muchos balances racionales, yo me equivocaré, pero conmigo se acaba todo. Si nos consideramos como en ese verso, ¿no?, ningún hombre nunca preguntes por quién doblan las campanas siempre están doblando por ti, porque formas parte de la humanidad, de alguna forma, ¿no?, nos lo tendremos que pensar dos veces y por lo menos aplazarlo, ¿no? Hay unos versos de una compañera de la generación esa maldita que se suicidaron todo y que a lo mejor podría, no sé si lo encuentro, pero que dice algo así, que las navajas duelen, el río está húmedo, el ácido mancha, la droga da calambres, la pistola no es lícida, los nudos atrapan la garganta, huele fatal el gas, quizás vivir, ¿no? Que yo creo que están muy bien, y si César de Pavese hubiese encontrado a Dorothy Parker, seguramente no se hubiese suicidado con esos motivos, ¿eh? Y nada más, si queréis que hagamos algún coloquio, lo hacemos, y si no, lo vamos dejando. Como usted ha dicho, hay muchos mundos en el mundo del suicidio. Una cosa que suele suceder, no digo entre todas las personas, pero bueno, es quizá más frecuente de lo que a lo mejor nos podemos pensar, que provoca, quizá por una especie de miedo íntimo, inconsciente, que todos tenemos, a que a lo mejor un día nos da por tirarnos por la bahía, que es la frase tópica para el suicidio, pero hay como un rechazo a hablar de ello, a pensarlo, y también como una especie de culpabilización del suicida, por cobardía, por lo que sea, la acusación de cobardía, de no ser capaz de luchar por la vida o demás, creo que es una de las más frecuentes en este caso. Creo que no se puede decir nada definitivo. En todo caso, yo, por mi parte, sí diría que jamás culpabilizaré a un suicida. A lo mejor hay alguno que se lo merecería, ¿vale? Bueno, digo, no lo digo. Pero bueno, hablando en general, me parece que para tomar una decisión tan antinatural, usted lo ha dicho, genéticamente, nosotros, cualquier animal, está programado para vivir. Uno quiere matar a una mosca y se le escapa, vamos. Entonces, tomar una decisión que es tan antinatural, en un sentido como es el quitarse la propia vida, creo que tiene que haber ahí un proceso como muy serio y de alguna forma dejándolo en el misterio, pero no sé, a mí me inspira un cierto respeto. Nunca culpabilizaré a un suicidio. aparte de que, bueno, yo soy una persona religiosa, en fin, puedo resultar escandaloso el que diga esto, pero es que yo voy muy a mí ahí. En absoluto. Aparte de que yo creo que en ocasiones, quizá el chico de 18 años, pues bueno, si espera 2 años más, pues bueno, ya está. Vale, pero en ocasiones hay razones objetivas para que alguien pueda decidir poner fin a su vida, porque si objetivamente considera o el presente o quizá el futuro que le aguarda, yo he conocido el caso de algunas personas, una de ellas era amiga mía, lo intentó, la verdad es que su situación de vida era bastante lamentable, otra era conocida, pero bueno, poco sabía de ella y de su vida, se tiró por la ventana. Y es que yo me hacía la idea, objetivamente pensándolo, de qué futuro esperaba a esas personas, y la verdad es que digo, es que es una vida que la vida puede resultar a veces realmente insoportable. Otra cosa es que ante una conmoción momentánea, pues a lo mejor, bueno, pues en fin, no es cosa de tirarse a la bahía, digo. Pero a veces sí, sí hay razones objetivas. Por eso ya digo, yo en todo caso no voy a promover el suicidio. Pero sí, un respeto, a mí me merece un respeto. Claro, no, desde luego. Y como menciona lo religioso, ha habido una variación, ¿no? Desde aquella condena de que no se enterraba en esa apreciación tan caritativa, ¿no? De que quizá en el último momento se arrepintieron o no. Bueno, a mí me parece que ha habido ese perfil que hoy ya nadie culpabiliza, ¿no? Prácticamente. Antes era un delito, hasta en algunos países hasta el 19, y en algunos medios es un delito condenado con la pena de muerte. Los milicos, con su racionalidad torcida absolutamente, tentativa de suicidio en tiempos de guerra, pues vas al paredón, lo cual a lo mejor es indirecto. Pero yo creo que ese respeto que usted dice nos lo merece a todos, ¿no? Yo creo que racional, irracional, ¿no? El que es. El otro día me han dicho un psiquiatra en Ateneo que dije yo que existía la figura del fanático psicopático, me dijo que no existía. La primera pregunta, y yo le digo a usted si cree usted que existe o no. Y en segundo lugar, si el fanático psicopático puede conducir al suicidio. Bueno, las terminologías psiquiátricas cambian, ¿no? Cuando hablaba yo del oso de suicidio, que había que pensárselo con plural, ¿no? Suicidios, pues eso, que existen fanáticos es evidente, ¿no? Y que hay fanáticos malignos. Yo ponía ese ejemplo de Magda Goebbels, ¿no? Magda Goebbels quizá no era muy fanática porque realmente no era muy nazi, lo que estaba era encoñada con Adolf Hitler, ¿no? Era una tía así como de Lola, una señora de enseñar mucho las casas, y cometió un acto tan espantoso como ese. Si el Führer se mata, mato a 5 de mis críos. Yo no conozco, si tuviese que dar un ejemplo de fanático, sería Magda. El problema del mal, que yo creo es el que encubre esa pregunta, existe el mal absoluto, el mal, el fanático sería la persona que en función de una idea fija no respeta la vida de los otros. Yo creo que es evidente que sí, ¿no? Quiero decir, que todos esos criminales múltiples, esa serie de... Y yo creo que también a veces el pensar mal, ¿no? Hay, si hablábamos de los libros, ¿no? Que hay que los libros ayudan a pensar, yo también pienso lo contrario. Los libros, como dice Steiner, son cosas importantes, ¿no? No son pasatiempos. Entonces hay libros que fomentan eso que usted dice, ¿no? Del fanatismo maligno. unos asesinos, por ejemplo, de los pantanos, una pareja de asesinos que mataron, no se sabe, entre 12 y 14 críos en Inglaterra, en uno de los condados ingleses. Toda la defensa de Capullo, de uno de los asesinos, es, como dice Nietzsche, había leído Nietzsche y la voluntad de poder, y decía que él estaba en el superhombre y que no era nadie para juzgarlo, ¿no? Es en el fanatismo, ¿no? Hay libros realmente tóxicos, en el sentido de fanatismo, y libros depresivos, ¿no? Esos versos tan ripiosos de Amado Nervo, a largo tiempo que vivo triste y es por el libro que tú escribiste, ¿no? Antes amaba la no sé qué, las rubias, y repite continuamente que es por el libro que tú escribiste, ¿no? Algunos libros religiosos en ese sentido, como el Kempis, ¿no? Es al que se refiere Amado Nervo, fomenta a veces ese fanatismo no maligno para los otros, pero sí depresivo, ¿no? Yo creo que lo mismo que decía, que los libros son, nos traen saber sobre casi todo, la lectura, en la medida que sea una actividad importante, es una actividad peligrosa, ¿no? Una actividad que de alguna forma nos puede conducir. Nuestra guerra civil, ¿no? En las mochilas de uno y otro bando, Stalin, capitán, a quien bendizca, no sé, caudillo, pistola, no sé. Los libros son importantes, el fanatismo son malas lecturas, malas digestiones de muchos libros, personas seguramente predispuestas para ello, y yo creo, yo les respondería que sí existe, no sé si esa figura literal, esa etiqueta del fanático que usted dice, pero sí que existe ese mal, ¿no? Ese mal absoluto, muchas veces fundado en malas lecturas, en malas identificaciones. Nada, yo preguntarle sobre la política de no informar sobre los suicidios en los medios de comunicación o también, por ejemplo, pues en medios de transporte, ¿no? Donde pensando en el tren o en el metro, que ha habido un suicidio, no se dice que es lo que ha pasado, se disfraza de una avería, tal, ¿no? Sí, es muy, muy, muy debatido ese problema del contagio, ¿no? El contagio suicida. Y realmente, en esa tesis que he comentado al principio, no se llega a ninguna conclusión. Ahí siempre hay esos tópicos, el suicidio de Marilyn Monroe, ¿no? Suscita. Lo que pasa es que lo más que dicen los defensores de que no se deben publicar noticias de suicidio por ese efecto contagio, los suicidios que provoca eso son suicidios ya planificados, que más o menos lo que adelantan es el tiempo, o la impulsividad, o que dan valor. Las epidemias esas, el joven Werther, esa tan clásica del romanticismo, o las jóvenes esas, hay una película muy bonita de las vírgenes suicidas, cuatro hermanas o cinco, y es un tema clásico. En Grecia ya hay alguna epidemia de suicidios que terminan de mala manera. Yo creo que es uno de tantos pseudosaberes, que no hay nada cierto ni en una cosa ni en otra. Demostraciones de que una política de información disminuye las tasas de suicidio, no hay pruebas ninguna. Ningún plan de suicidio ha demostrado nada, por mucha propaganda que se hacen. Ahora están muy en alza los planes de prevención de suicidio. Los malos, yo creo que van a llevar a violencia extrema, como en la cárcel, aquella que hacen en las cárceles de poner una sombra y eso. Yo creo que llamar por teléfono cada 4 horas, que asistentes sociales invadan los pisos y eso, yo creo que eso es muy, muy arriesgado, y no hay ninguna prueba real a largo plazo de que eso disminuya las tasas de suicidio. Como decía yo al principio, ahí hay un aparentar saber por parte de los gremios psiquiátricos que esconde un no saber, porque realmente si me compartieseis esa idea de que el suicidio exige un plural, es tan amplísimo, ¿no? Suicidios políticos tienen algo que ver con los suicidios juveniles, esas tasas que siempre dicen del suicidio femenino, de las tentativas femeninas. ¿Tiene eso realmente algo que ver con esos suicidios eugenésicos? Pues yo creo que no, yo creo que no. Y que realmente lo primero que tendríamos que aclarar es eso de las leyes, ¿no? Porque empieza a haber un cierto turismo, ¿no? Un cierto turismo a Suiza, a Oregón, esos sitios de suicidio, ¿eh? De suicidio autorizado. Y el gran dilema, por ejemplo, ese que comentaba yo antes, de las asociaciones a morir dignamente, están ahí cogidas. La psiquiatría, los problemas de bioética los pervierte casi todos, ¿no? Y ya digo, esa política tiene más que ver con los gremios psiquiátricos que hacen planes así, muy aparentes. Resultados convincentes, desde luego, coinciden de que no hay ninguno que se pueda extender, porque si no se aplicarían, claro, no habría un plan en Asturias y otro en Cantabria. El más disparatado es el de Cataluña, es el que siguen a la gente y eso, lo que aplicarían todos el mismo y eso. Si hablas con algún otro suicidólogo, te dirá todo lo contrario de lo que yo te digo, es decir, que lo debes poner, bueno, yo estoy muy en la psiquiatría crítica y que también estoy en alguna academia, pero quiero decirte que, como todo en psiquiatría, si entras en alguno de los que planifican esos planes de prevención del suicidio, la respuesta a tu pregunta es sí, no se debe publicar nunca, hay un efecto contagio comprobado, los estudios epidemiológicos que son brevísimos, publicas una noticia y miran a ver si aumentan, pero si son ciertas esas prevenciones que yo te he dicho, que los casos de muerte no coinciden, 100 años de casos de muerte en España no coinciden ni una cifra con otra, pues es para no creerte nada, ¿no? Quiero decir que es muy bonito ese estudio epidemiológico, porque dice que según sea el gremio, salen, según el gremio sea psiquiátrico, según el gremio sea... Es de Asier, es alguien del País Vasco, no recuerdo el nombre, pero si me lo preguntas por internet te doy la referencia si tienes interés. Y hay bastantes artículos de ese tema que dices, en Asturias han salido algunos por lo menos prudentes, que no se atreven a ser tan taxativos como antes, de no publicar ni una noticia. Y... Hablo un poquitín más alto, que esto ya no sé. Cómo se pone el punto de mira en estos casos como más, ¿no? Más mediáticos, más horrorosos, más como más, no sé, llamativos, ¿no? Con todas las muertes que hay, ¿no? En esta situación, y aunque en tu exposición ha servido para no dejar de lado el tema genético, que también pues es importante, ¿no? Señalarlo y demás. Y todo esto, a mí, o sea, como... me genera como que no sé si ese modo de centrarse tanto en ello pues es hacer un poco juego a la psiquiatría más ortodoxa, no más biologicista, porque digamos que no deja el suicidio en como un comportamiento que puede estar en las manos de todos, ¿no? O sea, un comportamiento de que todos somos capaces de llevar a cabo, ¿no? Sino que, digamos que lo catalogan en la figura del suicida en sí, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, me parece importante ahí como señalarlo, ¿no? Para ver qué piensa la gente también. Para seguir. Sí, el criterio ahí siempre que empieza la psiquiatría académica es el de riesgo, ¿no? Y la gestión de los riesgos. Qué riesgos hay, qué merece la pena gestionar, identificar poblaciones de alto riesgo, si hay personas que tienen más riesgo que otras. Y de nuevo estamos ante la epidemiología psiquiátrica, es epidemiología administrativa, no hay nada, no hay nada real, no acierta nada de uno a otro. Pero en cambio, con esos pequeños datos, arma un edificio enorme, ¿no? Gran parte de los ingresos del panoptoico, de los manicomios y eso, el motivo central, por ejemplo, de los ingresos no voluntarios, junto, empieza a ser ahora también el de la violencia interpersonal, pero el gran motivo, por ejemplo, para ingresar en una unidad de psiquiatría no voluntariamente por una orden de juez, es riesgo suicida, ¿no? Entonces, identificando poblaciones a las que dicen esta está en riesgo, se justifica el encierro por tu propio bien, no es ya solo la cárcel, sino este otro panoptoico, todo este sistema, ¿no?, de vigilancia. Psiquiatría siempre ha sido especialista en eso, cuando decían que la masturbación infantil era tan mala, de una idea tan peregrina como esa, pues montaron, ¿no?, una serie de vigilancias terroríficas, ¿no?, y unos sistemas, operaban a, había algún higienista alemán que inventaba cunas para amarrar a los críos para que no se tocasen y cosas parecidas, ¿no? Entonces la psiquiatría siempre con esos riesgos, ¿no?, en función de que el suicidio haya poblaciones de alto riesgo, hace enormes edificios para vigilar, ¿no?, para vigilar e internar, seleccionar, justificar la psiquiatrización brutal, ¿no? Cuando preguntas, pero bueno, ¿cómo puede estar el 40% de la población femenina de 65 años de un barrio en el que yo trabajé tomando antidepresivos? Dicen, bueno, porque si no, igual se mataban, ¿no?, cuando dejan de dormir, cuando no sé qué. Gran motivo de racionalización de esos sistemas de vigilancia, de intervención psiquiátrica, muchas veces es ese riesgo que tú dices, ¿no? Un riesgo que está presente en todos, ¿no? Usted decía que cualquiera, en unas condiciones muy malas, se identifican poblaciones y en torno a ellos el aparato psiquiátrico, psicológico, ¿no?, de vigilancia, pues siempre ha, ¿no? Ya digo, el ejemplo más clásico históricamente es ese de la masturbación infantil, que justificó, pues eso, pediatras, el higienismo médico, médico social, las escuelas, los pupitres individuales, y yo creo que se repite ese mecanismo, ¿no?, de riesgo real, se exagera, se presume, ¿no?, de que esos psi, ¿no?, que pueden ser todo, pueden ser psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, jueces, policías, pues arman, ¿no?, un sistema en el que con ese pretexto pues gestionan, ¿no?, nuestras intimidades, de alguna forma nos tutelan, ¿no?, nos convierten en siervos, ¿no?, de esa especie de higiene. Para no suicidarte, ¿qué hay que hacer? Para no tener buena salud mental, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe, ¿no?, de alguna forma? Y luego esa facilitación en las sociedades avanzadas como es Holanda, yo creo que también, aunque aparentemente sea mucho más progresista y mucho más de izquierda, que tiene ese truco, ¿no? No dar qué hacer, al final realmente la vida es algo individual, es un bien privado, ¿cómo no? De la misma forma que puedes tirar el coche, te puedes tirar tú, ¿no? Entonces, como las 7:30, los de abajo estamos siempre con esos dos peligros, ¿no? El peligro de una sociedad que nos encierra y el peligro de una sociedad que nos arroja fuera, ¿no? Las dos cosas lo practican muy bien, ¿no? Al asilo o al matadero en Holanda para no tener asilos muy largos, o a los sistemas de pastillas psiquiátricas o de encierro psiquiátrico, de alguna forma, ¿no? Hay que caminar, si se quiere caminar por caminos de libertad o de rebeldía, yo creo que un poco hay que vigilar las dos cosas, ¿no? Ni dejarnos caer en ese discurso liberal y creer que es libertario. En mi opinión, el suicidio que se propone en Holanda estaría en esa ideología liberal de la propiedad de la propia vida, ¿no? Y ese otro sistema autoritario tradicional de las grandes poblaciones vigiladas para que sigan el buen camino, ¿no? El sendero de la higiene mental y de la salud mental. No sé si te contesto, si iba por ahí la pregunta. Quería hacerle una pregunta que durante un tiempo me lleva preocupando. Tengo relativamente cerca tres personas que se han suicidado, las tres de la misma forma, se han tirado por la ventana. Una compañera de trabajo muy cercana a mí, de trabajar continuamente con ella, un familiar muy cercano, y otra compañera que trabajaba en otro servicio dentro del hospital. Las tres personas, antes de tirarse por la ventana, las tres se tiraron por la ventana, se quitaron los zapatos, las zapatillas. ¿Esto es pura casualidad? Hombre, había que conocer el caso, pero se conocían, era... De nada. un familiar mío que no tenía nada que ver con la compañera que trabajaba conmigo y con la otra compañera que trabajaba, nada de nada. En principio parece un ritual casual, yo no encuentro ninguna razón. Lo que dicen un poco los forenses, que son los que distinguen si te han empujado por la ventana o si te has tirado tú, una de las cosas que mide la voluntariedad es saber que te vas a tirar y a veces como desvestirte o no desvestirte, ¿no? Poner las manos delante, los suicidas tienen siempre fracturas de, casi siempre fracturas de muñeca, porque como saben que van a caer, anticipan el golpe. A los que empujan por una ventana, como no saben que van a caer, ¿no? Entonces, quizá descalzarse es como algo como para meterse en la cama, ¿no? En algunos suicidios que he visto yo, vamos, que me han contado, yo no he visto suicidios inmediatos, en las bañeras y eso hacen lo mismo. Alguna persona se pone un bañador para que no la descubran, ¿no? En la bañera, o se pone vestida, otros se desvisten, ¿no? Pero en principio yo creo, parece una casualidad, yo nunca... muy sorprendente, que yo no les sabría explicar. Es uno de esos enigmas que hay que, ¿no? Que hay que respetar. Y... Guillermo, has planteado una cosa que a mí, bueno, me ha recordado a los viejos tiempos, cuando yo era joven, que tenía gente más o menos próxima a la que lobotomizaban por problemas de conducta en la sociedad o en los estudios, en los trabajos, etc. Y luego has planteado lo de esa paciente tuya que... a la que los neurocirujanos someten a... Entonces, me imagino que ahora, a través de los tags y de las pruebas estas de radiodiagnóstico, etcétera, pueda haber algún tipo de información. ¿Qué buscaban exactamente? El lobotomizado quedaba así apijotado y ya iba funcionando, dejaba de dar la lata, etcétera, etcétera. Aunque a lo mejor pasaba de ser un gran pintor a ser un poco tontito. Pero en este caso, ¿cómo es la justificación clínica para ir camino de encontrar algo que pudiéramos decir un problema del alma o un problema de la compresión vital a través de un toque de ese tipo? Pues tendrías que preguntárselo al neurocirujano. ¿Cómo lo arguye? Porque ellos tendrán que... No lo arguye, dice que hay unos... lo puedes leer... Es de la Ruber, nada menos, ¿eh? Que encima cobra un capital por ello. Dice, bueno, da una historia muy tal... Tuvo que dejar su actividad laboral. Piden tres psiquiatras...